Bueno, pues sí, la verdad es que sí, he conocido este asunto de la Diputación de Vizcaya, pero la Diputación de Álava no lo tiene dentro de los presupuestos de 2014. Y realmente la propuesta se nos ha hecho ya muy tarde, cuando estaban los presupuestos presentados y realmente ya casi incluso acordado, ¿no?, el acuerdo presupuestario. Bueno, nosotros estaríamos encantados de estudiar la propuesta y ver cuál es la fórmula de colaboración que se pueda hacer ahí, pero desde luego ya tendríamos que pensar en ejercicios futuros. Sí, bueno, yo creo que están facilitados, pero si no, eso quiere decir, ya es una cuestión meramente administrativa, ya no es ni siquiera política, porque es que los datos venían reflejados ya en el Consejo Vasco de Finanzas, donde se determinó cuál era el disponible que iba a tener el propio Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y, consecuentemente, también los ayuntamientos del territorio. Y es una traslación de una cuenta que ya se ha hecho. Yo creo que está comunicada a todos los ayuntamientos. Sé que ha habido alguna queja en ese sentido, pero creo que habrá sido más de comunicación que de otra cosa, porque no es una decisión que esté aún por decidir, sino que ya se tomó y los números son los que hay. O sea que, en ese sentido, yo creo que no tiene que haber ninguna pega. Y la información yo creo que está facilitada, pero si no, no tiene más que llamar a la Diputación, a los servicios técnicos, que son los que determinan a cada ayuntamiento y a cada administración local cuánto le corresponde del presupuesto foral.